Oye, oye, Ruba, ¿cuál va a ser la música que vamos a poner ahora, güey? ¿No se te ocurre algo? No tengo idea contra. Pues yo estaba pensando la pulga española, güey, así. Pero esa no sabe si es de dominio público, güey. No sé, pon un polka y ya digo yo. Ah, es que igual no, no. Again. ¿Ah? Ah, oh, ¿Qué? hola. ¡Ay! Ay, sí, ya vi, gente, bienvenidos sean todos los vecinos del barrio gamer a un programa más en esta segunda temporada. Les habla su anfitrión y amigo Sander, de Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Estoy una vez más acompañado de nuestro panel de, pues no son expertos, pero gente con muy Jueces. buenas opiniones. Como Jueces. siempre, estamos desde Costa Rica. Empezamos saludando, como siempre, a la señorita Moca. Señorita, hola. Hello, soy experta. Bueno, una experta y tres Cuidado changalones lo que que hay dices. bailes. Ilusiones. Cuidado lo que dices. ¿Qué puedo decir? Lo que escucharon por ahí es a nuestro Los tres querido Bardo. mosqueteros. Pérez usted. Bueno. A nuestro querido Bardo también desde Costa Rica. Bardo, saludos. ¿Cómo andamos por allá? Bien, bien. Esperando mañana. Hay unas retas contigo en Street Fighter. A ver si ahora ya me veo un poquito mejor. No, no, tranquilo, no te preocupes. No, a ver si tu No, tarjeta de no. video me quiere hacer ver mejor. También. Maldito ingrato. Bueno, puede ser. Depende de mi estado de ánimo, digo, de la computadora. Bipolar. Sí, nunca lo dudé. Y desde México tenemos al buen Ruba. Hello. Él no toca, bueno, no mi toca, toca de Bardo. Saludos, Ruba, ¿cómo andamos por allá? ¿En qué? Guadalajara, Jalisco. Bueno, tampoco, pero ando bien, aburrido, casi enfermo, pero no puedo decir mucho. Uno más que está cayendo desafortunadamente víctima de la enfermedad. Nuestro buen amigo Rufus, desde... También. Insiste en que no la use, pero es imposible. Nuestro buen amigo Rufus desde Chavezuela está ausente. Próximamente caprín el suelo, ¿eh? Está indispuesto en este momento, ya que se encuentra enfermo, tiene una gripa tremenda que le impide estar aquí, llenarnos de su malandresia, rechería, como siempre. Flojera. No, no, no. Te digo, No, no, es cierto, sí está mal, ¿eh? el tipo pasó Todo desapercibido, el día. desaparecido todo el día. Inclusive respondió como 20 minutos antes De de la grabar. grabación y dijo: "Oigan, no puedo, me estoy muriendo, chao." Se puso la foto y se fue para siempre. Yo no sé si es gripa porque el virus estaba en el aire o sobreexposición a la intemperie, o si le dio gripa por el hype, por la emoción de la próxima jornada electoral en Venezuela el próximo 7 de octubre. Bueno, esos ya son Yikes. temas que no nos corresponden a nosotros, así que Rufus, esperemos te recuperes pronto para que tenerte aquí con nosotros el siguiente programa. Y si no, Sí, pues no. correcto. Aunque no parezca, te queremos mucho. Claro. Jóvenes, jóvenes, ¿qué tenemos hoy? Esta semana estuvo. Empecemos por lo más tranquilito, lo de Steam. Tuvo más Ajá, sí es noticias. cierto. Empezamos con una interesante. Muy padre. Como comentaba Bardo, Steam, la plataforma de Valve, parece que va a llegar a las televisiones con Big Picture. Ese es el nombre que entró en beta, perdón, si no estoy equivocado, el 10 de septiembre, que fue el lunes. Ajá. ¿Qué nos pueden decir ustedes, jóvenes, al respecto? Exacto. Yo voy a rajar y trolear de eso, entonces mejor que empiece la señorita. Muy bien. Ah, me parece genial de parte de Steam. Últimamente se ha estado emocionando demasiado con cosas innovadoras para destacarse. Pues sí, supongo que el propósito de ellos es convertir más la PC en una consola, acercarla más a ese lado. Y no Sí, porque tanto está muy hacer muerto el competencia a mercado las de consolas, como han PC hace dicho. mucho. ¿Mm? Disculpa. Ruba, ¿qué decías? Ah, que sí, porque el mercado de PC, que es muy bueno, estaba muy muerto esta década, bueno, la pasada. Y últimamente se ha levantado bastante, así que. Ahí. Gracias a Steam. No, eso es De cierto, o hecho. sea, por más que quiera trolear ahora y todo, ¿cómo les digo? Realmente Steam, tú llegas, lo ves y ves los precios de los juegos, ojalá agarres las promociones de verano y te quedas como, Summer sale. esto es en serio, o sea, ¿cuál es la trampa? Exactamente, está todo tan barato que ni te lo crees, ¿ves? Seguro que queda la tarjeta. No, no, o sea, yo me compré el primer Portal en como en 80 centavos, fue ridículo. Lo regalaron. 80 centavos de dólar, ¿verdad? Pero igual, demasiado barato. Sigue siendo poco, no te quejes. No, claro. Hay pasajes de buses aquí, de autobuses en mi país que cuestan más que eso. Te compras un dulce con eso y con este con un Steam, así como que ¿Sí? estamos en los 20 de nuevo, en los años 20. Muy bien. Entonces, Steam parece que va a llevar su servicio a las televisiones como una manera de competencia hacia las consolas. Estamos partiendo desde el hecho de que nuestros escuchas, les llamaremos vecinos de ahora en adelante, Me gusta. Vecinos, muy bien. de que nuestros vecinos conocen qué es Steam, pero para la gente que no lo sabe, Steam, señorita, corríjame si me voy a equivocar en algo, si voy a meter la pata, me voy a volver loco. Steam es un servicio para de una plataforma de videojuegos que permite descargarlos a su, valga la Comprarlo. redundancia, a su propia plataforma y poder jugarlos desde ahí como si se tratara de un videojuego instalado en el equipo. Ajá. Es correcto. Sí y no. O sea, es una tienda de videojuegos con una comunidad En línea. de sí, una comunidad en línea con demás personas que también juegan. Te haces una cuenta en Steam y con ella pues compra lo que veas. Con esa cuenta instalas el programa, digo, instalas el juego directamente en tu computadora sin necesidad de ingresar licencia ni nada porque ya la tiene registrada en la cuenta. Muy bien. Steam es un servicio que compite bastante con los videojuegos como tal en formato físico. Creo yo también por los precios altamente accesibles y un catálogo muy, muy, muy variado Bastante para todos los accesible. gustos. Lo que pasa es que se basan en la metodología de Walmart, de la cadena de supermercado Walmart, de Sí. vendemos poco, pero vendemos grandes cantidades. Para ganar Entonces, mucho. exactamente. Exactamente. Y hasta ahora le ha ido bastante bien, ¿eh? No, y es el rey, o sea, en PC, si quieres jugar en PC, tienes que PC. tener Steam. Solo miren Origin, se le puede comer la envidia. Sí. Pero bueno, Bastante. no nos dispersemos tanto, centrémonos un poquito en la noticia. Sí. A mí me parece la idea más incómoda posible. Lewis, ¿por qué? O sea, lo que te están diciendo es, agarra tu PC, muévelo hasta cerca del televisor, conéctalo al televisor, conéctale un gamepad. Un control, no sé cómo le dirán donde ustedes, un mando, Control. un control para poder jugar. En vez de tenerlo en tu escritorio, con el teclado y todo, o sea, sinceramente lo veo incómodo. Yo al menos no lo utilizaría. Eso de Es que tener que bueno, estar depende mucho. moviéndolo y después volver a poner el PC donde va y todo. No me gusta, sinceramente no me gusta y no utilizaría el servicio. Es que bueno, depende mucho. depende bastante de ti. Ajá, sigue. Es que, por ejemplo, yo todavía he tenido la compu cerca de la tele, o sea, cerca de la compu en la sala, en mi cuarto, en el cuarto de mi mamá, etcétera. Y hay gente que tiene la tele justamente en su computadora, bueno, como pantalla. Sí, y que ya sea diferente, no sé, pues depende. También ayuda mucho que tengas una laptop, no tanto una computadora, pero ahí depende bastante. Si tienes un Alienware o una Dell o un All-in-One casi casi, etcétera. No, bueno, pero imagínate tú una computadora de esto, de PC. ¿Tú sabes qué es estar desconectando todo, moviéndola? Sí, lo sé. Volviendo a conectar todo, conectarle a la tele, después, bueno, ya terminé de jugar, otra vez a la posición en la que va normalmente. O sea, no. Sí, yo ¿cómo? Lo hago. Y no, es incómodo, pero igual, es demasiado lindo jugarlo así. No, claro. Lo que yo digo es que sería comprar, bueno, sería demasiado dinero, ¿verdad? Pero tener una computadora que sea solamente para consola, solamente para eso. Entonces claro, no habría necesidad que moverla otra vez al escritorio. Claro, como una Razer, una Alienware, etcétera. No, claro, pero no sé, yo no lo veo. Igual tampoco es que hayan inventado la gran cosa. Lo que desde hace tiempo las computadoras se pueden pegar al televisor y pegarle un gamepad, un control a la PC tampoco es nuevo. Lo que sí es nuevo, eso sí es cierto, es acomodar la interfaz para que puedas utilizarlo con un PC, con la plataforma Steam propiamente. Pero igual, no sé, no le veo. Eso sí, me parece mejor idea que la de proyección en 360 grados para juego de Microsoft, pero bueno. Que eso pasaremos luego. Sí, tal vez en otro momento. Ahorita le estamos dando una pequeña previa a los vecinos, si es que tenemos tiempo para hablar de lo que comenta Bardo. Uh-huh. Yo tengo una duda, bueno, ustedes, los que estén más apegados al mundo del gaming en PC, no sé si hayan, me imagino que sí habrán escuchado, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, qué es lo que dejó de pasar con la mentadísima Ouya. Ya recolectaron el dinero para el desarrollo, supongo que todavía están en eso, o sea, ya tienen el dinero para desarrollarlo, pero todavía ocupan organizarse para ya empezar a fabricarlo. Okay. De hecho, para antes de adelantarme un poquito al tema que vamos a hablar más adelante, a mí me interesa más Ouya que Wii U. Les soy sincero. Yes. Android for the win. Pero bueno, ya lo vamos a tocar más adelante. Pero lo que sí, recogieron la plata, ya empezaron a ¿cómo se llama? A en las primeras etapas del desarrollo. La consola está planeada para marzo del próximo año. Uh-huh. Habrá que ver si logran cumplirlo, si no, ya hablamos antes de los problemas de los del Kickstarter y el crowdfunding, si se cumple, si no se cumple, ¿qué pasará? Bueno, ahí veremos a ver en qué termina todo. Ok, porque mi pregunta para, bueno, más que nada enfocada a Big Picture es, ¿ustedes ven a Big Picture como una competencia directa o indirecta de Ouya? No, porque son dos cosas muy distintas. La verdad que no se puede comparar la computadora con el Android. Okay. Es que yo siento que una es una consola, o sea, Ouya es una consola, que el sistema operativo sea Android es, bueno, algo adicional, pero tu PC va a seguir siendo tu PC. Tú puedes inclusive cerrar Steam y ponerte a trabajar en utilizando algún editor de texto, navegar por internet con algún navegador tuyo, reproducir tus videos, todo lo que puedes hacer en una PC. Pero Ouya va a ser una consola, o sea. Claro. Pero tengo una duda. Si se supone que funciona con el sistema operativo de Android, ¿no se supone que deberías poder instalar aplicaciones de Android? Sí, no. A lo que tengo entendido, que van a ser aplicaciones diseñadas porque, bueno, hay aplicaciones en Android que vas a necesitar varios toques táctiles, pues, y no sé cómo manejará eso con la pantalla, bueno, con el panel táctil que trae el mando. Oh, ya. Muy bien, muy bien. Pues, ven, prácticamente mi duda así fuerte sobre el Big Picture acaba de ser respondida por ustedes, muchachos. Yo no ni ubicaba completamente la diferencia entre, digamos, lo que pudiera ser Big Picture o lo que pudiera ser Ouya, porque, bueno, a final de cuentas, ambos son servicios que tienen como propósito llevar el gaming, de alguna manera, el gaming de PC a la televisión. Entonces, ya Claro. Ajá. Nada más quería decirlo, o sea, como complemento, a mí me parece bien. Lo que nada más espero es que Valve no se centre demasiado en esto, pues. No creo. Muy bien. Entonces, ahí está este Big Picture, servicio en que apenas acaba de empezar su beta. Pero conforme se vaya usando el servicio, ya estaremos teniendo más noticias. Yes. Pero de antemano, Big Picture es un servicio de Steam y Steam es de Valve. Y la gente, por alguna razón ajena a mi entendimiento, ama a Valve. Así que No, no. péguenle el ojo. Nada más para decir, a Valve, perdón, le pasa mucho como a Apple y a como Nintendo, que pueden sacar una hoja de papel con el logo y la van a vender, o sea. Muy cierto. Sí, bastante. Bueno, eso es también parte de la reputación que se ha ganado la misma compañía, que es bueno, que intenta convertir a la PC, bueno, en mi opinión, de acuerdo a todo lo que he venido diciendo hasta ahora, convertir a la consola, perdón, al gaming de PC, a la propia PC, en una consola con todas las de la ley. Vamos a ver cómo le va a Big Picture, vamos a ver cómo le va a Steam, vamos a ver cómo le va a Valve con esta apuesta. Mientras tanto, una consola que ya fue anunciada en esta semana, creo que entre ayer y hoy, es nuestra queridísima, y hablando de Nintendo. Nada más, permíteme un toque, Ajá. fue anunciada el año pasado. Ya se anunció la fecha de salida y Ah, juegos ok, de salida y perdonen eso ustedes la confusión. Wii U. La Nintendo Wii U. El día de hoy, ayer, Bardo, yo no tengo ni idea yo en dónde estoy viviendo. no, hoy, hoy, Gracias. hoy, hoy, el día de la grabación del podcast, hoy. Jueves 13 de septiembre. Jueves 13 de septiembre, nos salvamos por poquito de caer en viernes. Ah, pero es divertida esta fecha. Ah, no, para todos. Wii U, ya se anunciaron muchas, muchas cosas del Wii U. Creo que la más interesante para todos, la fecha de salida y el precio de la misma. Y el precio. A mí me sorprendió, o sea, que Nintendo monta todo el evento, llama prensa, todo mundo atento y durante la conferencia no da ni fecha de salida ni el precio. Lo comunica en una nota de prensa por aparte. Yo me quedé así Sí, como, así como que Nintendo, por favor. ¿para qué lo haces? Les daba vergüenza. Estaban indecisos, quizás. No, no sé, o sea, de hecho, no sé, no sé, sinceramente no, no entiendo. Nintendo está haciendo cosas muy extrañas últimamente. Bastante extraños. Define últimamente. Parte por todo lo que ha venido haciendo con la campaña publicitaria de la Wii U, Ah, sí, un a completo mí me desastre. parece, o sea, mira, estamos a 2 meses de que ¿De salga qué la sé? consola al mercado. al mercado y hasta ahora estás anunciando la fecha de salida y el precio. O sea, exactamente, así como que muy tarde para eso, o sea, no manches. 2 meses es muy poco, hablando con ustedes dos, Bardo y Ruba, que tienen algo de conocimiento sobre mercadotecnia videojueguil. Es bueno, muy malo, porque se supone que tienen que anunciarlo como muchísimo como más seis de una semana porque... Mínimo se supone que 6 meses de tiempo para, sí, para que la gente ahorre, se termine la campaña viral del boca a boca, la campaña publicitaria. A mí no me da confianza, y a mí no me daba Nintendo... confianza, y efectivamente, todavía, ¿qué va? No, y aparte Nintendo no siempre lo ha hecho, que saca consolas cada Navidad, para aprovechar las ventas, pero no lo hace con el Wii U, no sé qué pasó ahí. No dieron tiempo. No, está apenas para aprovechar el Black Friday en Estados Unidos. Sí, pero es que pega mucho más en Navidad que en Black Friday, porque no todo está más barato ahí. Y como van a sacar muy pocas copias, pues bueno, va a ir medio mal, creo yo. Pero bueno, la fecha de salida, como ya lo comentó Sander, es el 18 de noviembre. No sé si ya la habías comentado. No, de hecho no, pero gracias. Ah, bueno, disculpa. No, bueno, sí, ahí está el comentario. Para sí, que se... No, eso, o sea, realmente a mí me parece demasiado poco. ¿Cuánta es la gente que estaba esperando cuánto iba a costar la consola para empezar a ahorrar, para ver qué iba a comprar, qué juego ibas a tener de salida? Ahora, mira, les está diciendo, bueno, ¿vieron qué? Tienen 2 meses para comprarla, para ahorrar y comprarla. Exactamente, así como que... ¡ah! Y deja de eso, ya se había manejado que la fecha de salida sería en noviembre, de acuerdo a rumores. Nintendo, en mi opinión, hizo mal al desmentirlos, porque los ansiosos dicen, pues entonces no va a salir en noviembre, entonces déjame gasto mi dinerito en este juego, en este Vita, en... No solo eso, Wong. Mira, si tú me dices... Se dispararon en el... Yo pensé, cuando negaron los comentarios, yo pensé que estaban diciendo, de ahí, montamos todo el show y todo el espectáculo para anunciar la fecha de salida y el precio. No nos lo arruinen, por favor. Yo pensé eso. La fecha era más que obvia. Y que te anuncien la fecha y el precio en una nota de prensa después del evento es lo que te dice. Entonces, ¿para qué lo niegas? Si los ibas a decir así, igual hubieras dejado que los tipos se confirmaran la fecha y todo el mundo feliz y contento. Exacto. Sí, Nintendo era medio chorrío ahí. Muy mal, me quedo lógicamente. Bueno, vamos comentando si quieren los precios. No, lo que va a tener el Wii U, porque tiene un deluxe set. Todo eso lo comentamos ahorita, de un solo. Por ejemplo, está el primero, el paquete básico, que va a traer bueno, que trae la consola, que trae un mando, que trae un cable HDMI. Ajá. y un cargador de corriente. La consola trae con 8 gigabytes de memoria, de disco duro, exactamente. Loco, pero es poco. Por supuesto, es excesivamente poco. Y iba a costar $300 en Estados Unidos. Ahí pueden hacer un poco cálculos de importación en cada país. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, podría ir costando sus 300, 350 mil colones. En México, ustedes pueden también hacerle un cálculo. Ah, como lo vende cierta compañía de videojuegos por acá, creo que va a salir como unos 6 mil pesos, 7 mil. Yo creo, bueno, según una conversión así muy al vuelo, aproximadamente salen 4.485 pesos con 85 centavos. Súmenle impuestos, súmenle... No sé, la ganancia. Súbenle ganancia, yo creo alrededor de los 5.300, 5.500 pesos. Sí, como a ojo de buen compañía. Ajá. Que vendría saliendo más o menos en lo de un PlayStation 3 nuevo, entonces. Casi. Es una opción. Aquí te comento, aquí va a ser más barato el PlayStation 3 que el Wii U. Es que son bien careros por acá, así que bueno. Aquí son bien careros. Pero bueno, ese es el paquete básico. Básico. Estragos es deluxe. Aparte está el deluxe, que trae todo lo del básico. Trae una base para cargar el Wii U Gamepad. Una base para sostener en vertical a la consola. Trae una copia de Nintendo Land. Ajá. Y trae 32 GB de disco duro, que aún así me sigue pareciendo demasiado poco. Es muy poco. Pues depende realmente. No sé, en el... ¿Cómo decirlo? En el aspecto técnico ya se confirmó que los juegos van a ser instalados. ¿Sí? Si es así, o sea, sí, no, se pone bien feo, ¿eh? Ajá, es muy poco. No necesariamente, pues, eso depende del desarrollador. Si va a querer instalar o no el juego. Pero igual, los juegos que descargas, los parches de actualizaciones, la instalación de todo, o sea, se te va a ir demasiado, en dos toques. Yo te comento que entre esas cosas, el PlayStation 3 mío tiene... tiene 128 gigabytes ocupados. Y el Vita mío está apenas ya le he metido varias cosas y está también apenas con campo. 32 gigas es demasiado poco. Exactamente. Yo también, bueno, mi PlayStation 3 su disco duro es de 160 gigas, se me hace poquito, ya ocupé 60. El de mi Xbox tiene 20 gigabytes, imagínate, y ese es de los primeros de este Xbox de 2006. ¿Todavía no se llena? Está medio lleno porque instalé los Odyssey y Marvel y varios juegos ahí y no le cabe nada más para demos ni nada. No, por eso. Es muy pues poco. Es así como que... tengo que agarrar un juego ahí y ya como que instalarlo y instalarlo otra vez, así como que... Y se me olvidaba comentar, el precio es $350. Vuelvo a decir, métanle... $50 más. Sí, métanle ahí lo que ustedes quieran. Ahí sale 100 mil pesos, digo yo. A mí se me pareció muy, no sé, voy a utilizar esta expresión porque creo que es más universal, muy caradura de Nintendo llegar y decir, No, tranquilo, es que puedes instalar un... puedes conectarle un disco duro externo. Y yo como... oye, en serio, o sea, tengo que comprar un disco duro externo aparte de la consola e instalar. Son tan baratos. O sea, es lo mismo que externo. El PSP y el Dreamcast y Xbox y etcétera. Claro, o sea, un disco duro externo, bueno, de una capacidad bastante buena, te puede ir costando, o sea, de 750, de 500 gigas para arriba, te puede ir costando 140 dólares, o sea. No, a lo mucho $100, porque mira, me gasta como $100, así que bueno. No, digo yo, o sea, ya asumiendo de 750 gigas, ya yéndose para arriba, te puede ir costando así más caro. Y, o sea, no me jodan, o sea, sinceramente. Igual y si depende mucho eso de que si se sale el juego o no, pues no. O sea, ya ves cómo empezaban muy de poco los juegos del Wii Shop, digo WiiWare. Y nada más para terminar esta parte, me parece hasta tonto, porque le das chance a la gente de que tenga tus juegos en un disco duro, que los pueda analizar, que pueda ver con información para piratear y todo eso. Siento que hasta se está disparando en el propio pie Nintendo. Ya lo viste desde que anunció el Wii U, antes de las demás consolas de Play y de Sony y de Microsoft. Claro. Una pregunta de mi parte, bueno, sobre ya para cerrar el ¿cómo decirlo? La pequeña discusión que tenemos ahorita, ¿qué es tanto es el... más bien que tan cierto es que por tsunami o algo que atacó a principios de año uno de los países donde se desarrollan la mayor parte de los discos duros encareció su precio Al menos eso es algo que se manejó mucho en México desde el año pasado. Ajá. Digo, no sé si esa alza en los precios también se sea notable allá en Costa Rica, Bardo. Pero... No, de hecho uh-huh. No tanto. O sea, yo al menos he comprado por Amazon, he ido inclusive a Panamá a ver y los precios no siento que hayan subido. Lo que sí es cierto que lo que encarece la consola es el Wii U Gamepad. Control ir, o sea, estuvieron haciendo cálculos de componentes y todo y sacando ganancia a Nintendo. Cada uno de estos aparatitos solo puede ir costando alrededor de $130-150. Ay, güey, lo mismo que una tablet económica. Exactamente. La pregunta es, ¿realmente los vale? Habrá que ver. A mí se me hace un poco interesante lo que pueda terminar implementando Nintendo. Habrá que ver si todo mundo se anima a implementar eso o si queda en simple mapas. No sé, habrá que ver en qué termina implementándose. Vi hace una convención a las que suelo ir un tráiler sobre el control del Wii U. Estaba interesante. En la pantalla había unos shurikens y tú, como la pantalla es táctil, tú usabas la mano para lanzarlos y dispararlos a la pantalla. Se veía pues bastante, no sé cómo decir la palabra en español, se veía bastante gimmicky pero entretenido. No, claro, el problema es que todos los juegos que se han anunciado ahora es lo que han anunciado es eso, que van a utilizar la pantalla del mando para ver mapas, para ver inventario y ya. Ya. Sí, también había, creo, uno de tiro con arco. Yo creo que tiene potencial igual ese control, pero no va a ser para todos los juegos tampoco. Sería hasta... Yo te digo, como por ejemplo tú y yo nos gustan mucho los juegos de lucha. Para un juego de lucha sería incómodo. ¿Cómo vas a usar eso exactamente? Sí, ahí sí se pone medio gacho, depende, hay mucho de género por ahí. Pero por ejemplo, juegos de estrategia como Dota, tal vez pueda adaptarse mejor ese tipo de control táctil. Claro. Sí, por ejemplo. Igual puede tener algo innovador ahí, quién sabe. Exacto. Bueno. ¿Ah? Entonces. No, que les estaba comentando que en un género como la estrategia, como Dota o algo por el estilo, con controles táctiles sí se podría ayudar a implementarse en consola. Claro. No, es que el punto de esos juegos es el mouse. No, claro, pero los controles táctiles son, siento yo, que ayudan más que un pad normal. ¿Sabes cuál es el problema? Te lo digo porque he intentado ya jugar cosas táctiles que funcionan con mouse. El problema es que el mismo dedo y la misma mano te tapa demasiado. Entonces, te pierdes muchas cosas muy importantes a ver en el momento del juego. Buen punto. Tienes razón, buen punto. Bueno, es aquí la señorita que se la sabe de todas en el gaming en PC. Sí. Vámonos entonces a los títulos de esta maravillosa consola. Sonó bastante sarcástico, me disculpo realmente. De hecho. Pero créanlo, no estoy emocionado por la salida del Wii U, Ay, eso, sí, la neta. Ustedes lo que quieren ver es el trasero de Bayonetta. Eso a mí no me... no me engañan. Cochino. Vamos a empezar por los títulos... títulos así en general, el catálogo. ¿Cómo lo ven? Malo. Pues como todo juego que va... contra cada Nintendo, pues tiene ports. Lo más interesante, tiene cosas, ¿cómo decirlo?, menos infantiles que sus consolas pasadas. Tiene ya cosas más común de PlayStation y todas esas cosas. Sí, tiene Zombie U. Yo le llamo que se está convirtiendo. El catálogo es más de propósito general. O sea, debido al aumento en la potencia de la consola, ya se pueden encontrar cosas como un Call of Duty, como un Tekken Tag Tournament, como un FIFA. No, el problema, Juan, es que Nintendo está enfocándose exactamente en eso, en juegos multiplataforma. ¿Qué tiene ese de malo? Claro que tiene malo, le estás diciendo a la gente, compren nuestra consola porque un juego que ya por juegos que ya pueden jugar en dos o en tres plataformas distintas, que ya lo más seguro tengan. Si a mí, por ejemplo, a mí no me van a vender Wii U por Mass Effect, por Assassin's Creed, por Darksiders. Están aplicando ya exclusivos del Wii U, por ejemplo, lo que tiene el Tekken Tag Tournament 2, que tiene un par de cosas ahí para juegos de peleas en Wii U. Trajes y ítems, eso no cambia gran cosa. De hecho, Batman están diciendo que la versión de Batman en Wii U es peor en juego y en gráficos que la de 360 y la de Play 3. O sea, no me está llenando. A mí lo que yo quiero de un catálogo de Nintendo es pues un Mario, un Donkey, bueno, un Mario en 3D, no estos Mario 2D que cualquier cosa lo sacan. Sí, pero un sí, Mario es en 3D, un Donkey Kong, un Metroid, un Zelda, algo. Bueno, pero pon tú que si no, no sé, alguien le regalan un Wii U en vez de un Play 3, pues tiene de perder un acceso para eso. Ah, sí. Permítanme. Entiendo el punto de la papa de Barro, pero yo lo veo de esta forma. ¿De quién? La papa. Barney, para dejar que no sepa. Chiste local aquí del barrio, continúa. Siguiendo con el tema, el punto es que son juegos que también se comparten con demás amigos que no comparten la misma plataforma. Para mí es genial que sean multiplataforma por el hecho de que puedes comentar con tus amigos de un juego que te gusta a pesar de que tenga una consola diferente. Claro. Sí, no, es correcto, esto sí. El problema es, por ejemplo, los títulos como Call of Duty. El chiste real de Call of Duty es... Ay, pero es Call of Duty. No, déjame. Es irte a conectar en línea con tus amigos y jugar en línea. ¿Cuánta gente se va a comprar la consola? No vas a tener gran cantidad de amigos. Que sí, va a ser interesante y las cosas que le puedan meter. Pero no vas a tener amigos conectados en la consola que estén jugando Call of Duty. Bardi, qué triste eres. ¿En serio? No, Bardo es realista. No, lo que vea, quiero comentarlo para que nos demos una idea. Una página estadounidense publicó en su Facebook una encuesta sobre el interés que tienen de comprar o no la consola, de comprar Wii U. Hicieron tres preguntas, sí, no y tal vez acerca de la compra. Y para sí, a esta altura, 153 personas dijeron que sí, que se van a comprar la consola. 166 personas dijeron que tal vez me la compro, puede que sí, puede que no. Pero 1,134 personas de entrada dijeron, no me la compro. O sea, casi 10% de diferencia. El 10% de diferencia. Casi, ¿cómo les digo? Creo que es como 8 de cada 10 personas del todo no se la van a comprar. Es muy, muy bajo el interés por Wii U ahora. Entonces, no puedes esperar, no siento que es un error apostar por apuestas sociales cuando no hay gente interesada ahorita, en este momento, por la consola. Efectivamente, bueno, concuerdo y discrepo en parte con los puntos de Bardo. Primeramente, discrepo en los juegos que esta consola puede mostrar, porque o sea, sí va a haber otro Donkey Kong, sí va a haber otro Kirby, de eso estamos segurísimos. Sí, no, va a haber otro Mario, permítame. Sí va a haber otro Smash Bros. Yes. Además, va a haber un Call of Duty, un GoldenEye, un Tekken Tag Tournament, va a haber más juegos que probablemente, bueno, seguramente estén en otras consolas. Entonces, la comunidad gamer también le va a decir: yo no me compraría el Wii U nada más por este juego. Ah, entonces te traemos estos más para que no sea gasto en vano. Ah, bueno, va. Pero no. Permíteme. Ajá, sí. Pero estoy de acuerdo en la parte que tú dices. No sirve de mucho atraer gente cuando los ports de estos juegos a la consola son de calidad inferior a las de consolas de generaciones anteriores que ya tienen. No, exacto. Mira que inclusive mira, por ejemplo, el caso de Mass Effect. Le estás diciendo a la gente: compren la Wii U por Mass Effect, un juego que ya salió en hace 6, 7 meses en otras 3 plataformas y que no va a tener contenido extra. Pero bueno, permíteme, también pasa que hay gente que está muy apegada a Nintendo. Es y una vez que salga Wii U, claro, van a tener la oportunidad de jugar cosas que no podían porque eran solamente para Play, para Xbox. Esto me parece bien. Lado, exacto. Por ese lo lado que me parece demasiado bien. No, por supuesto. Pero, por ejemplo, el punto mío es que para mí es un error centrarte en títulos third party que ya salen en otro lado. Si son third party exclusivos, como los que vamos a comentar ahorita más adelante, me parece perfecto. Pero si te centras en third party que sale en todo lado, disculpa, pero eso ya lo tengo en cualquier otra consola. Claro. No, y yo, por ejemplo, yo cuando compro una consola, yo me fijo mucho en el catálogo exclusivo que tiene la consola, no en los multiplataformas. Sí, pero bueno, no sé, voy a comenzar, así que darle tiempito porque tiene cosas muy interesantes para salir. No, no, por supuesto, hay gente que ya anda diciendo que la consola va a ser un fiasco, que la consola va a ser mala, que no va a vender. No, por supuesto, espera que saquen los Zelda, que saque todo lo demás, ahí van a vender lo que no, todo, o sea. Sí, eso es precisamente el punto que yo quería comentar. Ahorita, de esas 1300 personas aproximadamente, te aseguro que más de la mitad, en cuanto salga el primer Zelda, en cuanto salga el primer Mario, en cuanto salga el primer Smash Bros, se la consiguen. Ah, no, claro, claro, por supuesto. Es más, yo estoy uno en esos, entre esos. Y ahora, otra cosa que también quería comentar con respecto a la calidad de los ports. Yo creo que también los juegos, probablemente los juegos que estén en otras consolas, obviamente pues se juegan de una manera, un control con sus 8 botones, 10, con sus gatillos y todo. Creo que también probablemente estoy haciendo conjeturas y no lo digo por defender a Nintendo. Probablemente la calidad de varios de los ports se centre más que nada en cómo va a interactuar el jugador con el entorno, con el videojuego en sí, por medio del control, por medio de la consola o por medio de sus virtudes. Entonces, así como probablemente, como dices tú, la edición de Wii U del Arkham City, por decir, es de calidad inferior a la de las otras consolas, yo me imagino que hablas, por ejemplo, parecido a como ocurrió con el Dead Rising de Wii, que nada más podía tener 10 zombies en pantalla porque su poder gráfico era poco menos que paupérrimo. Pero probablemente esperaría en un movimiento inteligente por parte de las propias desarrolladoras y por parte de Nintendo al otorgarle ciertas bondades en sus APIs, que esas carencias las suplanten con una experiencia de juego que fuera única para dicha consola. No sí, sé si claro, me explico. Que importa. No claro, sé si me explico. Por supuesto. Y como comentario final para irnos a tocar los juegos, para no extendernos mucho, yo siento que los ports y el catálogo multiplataforma de Wii U va a depender mucho de la potencia final que tengan la futura PlayStation y la futura Xbox. Si, en parte, sí. Si tienen demasiada potencia, las compañías van a decir, no vamos a desarrollar para Wii U porque el port va a ser, la calidad técnica va a ser muy baja. Pero si es relativamente cerca, ahí sí se puede beneficiar la Wii U por un mayor catálogo de juegos. Efectivamente. O también probablemente porque los desarrolladores, bueno, a veces hay desarrolladores que se van por la fácil y que dicen, bueno, pues es más fácil programar en para Wii U que para otras consolas. No, sí, también hay gente que se va más por lo técnico que por lo gráfico, así que... O por ejemplo, Square, que utiliza el motor de Kingdom Hearts de PlayStation 2, igual igual Capcom con Monster Hunter, igual Konami con Pro Evolution, o sea... Ajá. Se van por la fácil. Sí. Esperemos algunos títulos para el Wii U como los siguientes... Empezamos con, bueno, de deportes hay un NBA, hay un Madden, hay un FIFA, digo, los de cajón para todos los amantes. De hecho, o sea, pero aquí me parece muy extraño que no hayan anunciado un Pro Evolution. Ya lo hará, no te preocupes. No, sí, por supuesto. Pero bueno. ¿Bardo, decías? No, que por ejemplo, bueno, también hay títulos más simples como Tokitori, creo que se llama, ¡ay, es lindísimo! El que controlas un pollito. Sí. Inclusive, el New Super Mario Bros. Tampoco se ve súper, técnicamente, gran cosa. No, pues es un reciclado como todos los New Super Mario Bros. Pero pero es Super Mario Bros. Y tiene una jugabilidad muy parecida al 3, entonces va a pegar, claro. Va a pegar. No, claro, o sea, Mario vende lo que estábamos diciendo. A los Nintenderos, igual que a los otros de Apple y Steam, les puedes vender cualquier cosita que la van a comprar. Yo no compraría una consola de Nintendo por un juego de esos de Mario. Me gustaría más un tipo Galaxy, un Mario 64 o algo así, pues. Bueno, hey, gustos son gustos. Sí, van a sacar algo eventualmente. Habrá un Pikmin 3 de entrada. Pikmin 3, interesante. No, de hecho lo mandaron para marzo. Bueno, pero al final creo. En fin, va a salir. Sí, va a salir en los primeros meses. También está, ¿cuál es otra etapa? Ah, el Rayman Legends. Es más, me interesa más ese que New Super Mario Bros. Aquí Ruba es fan de Rayman, si no estoy equivocado. Últimamente me hice fan. Soy reciente, así que bueno. Bueno, ya comentamos también. Muy importante también está el Scribble Knots Unlimited. Scribble Knots, buenísimo. Este va a estar muy bueno, No es exclusivo, va a salir también en Steam. Claro, pero de que va a tener cosas para el Wii U, va a tener cosas para el Wii U. Bueno, por supuesto. Bueno, será exclusivo para consolas de gaming. Ajá. Lo que quiero ver en ese caso es cuánto va a costar la versión de PC de Steam comparada con la de Wii U. No, pues más barato porque ya ves cómo es Steam con sus ventas. Por eso. Sí, va a arrasar. Tenemos también de Activision Por ejemplo, ya comenté. Después sigue, Sander, disculpa. Perdón. Perdón por interrumpirlo, pero sigo yo. No, es que no te oí que empezaste a hablar, disculpa. Va a haber un Ninja Gaiden. Ruba. Edge. Wipeout 3. Yo, como todo fan de F-Zero, me quedé con ganas de una continuación del GX para Cubo. No salió nada para Wii. Mientras tanto, y esperemos que se le prenda el foco a alguien de Nintendo para sacar un F-Zero en Wii U, me tendrían más que comprado si eso ocurre. Mientras tanto, pues creo que puedo a ver si no me marea, porque gente me marea un chingo. Wipeout 3, ¿qué más sería? Hay un juego de Wario también, que va a salir. Sí, correcto. También, bueno, como ya comentamos, un Call of Duty, el Black Ops 2, Tekken Tag Tournament. Hay varios jueguitos, pero si ¿cómo quieren, se llama el de Lego? El Lego Undercover. Ándale, sé que es como tipo de misterio, de detective, está acá raro. Sí, pero con el humor de Lego. Ajá. También Epic Mickey 2, Skylanders, el Spyro, por si no saben. Spyro. Pero, bueno, yo lo voy a comentar de una vez para salir de ese juego. También anunciaron, bueno, un Monster Hunter. Necio. No, espera. Cuando lo anunciaron para Wii U, o sea, yo estaba viendo el evento. En eso anuncian, bueno, Monster Hunter para Wii U, y yo, maldito Capcom, voy a tener que comprarme la consola solo para ese juego. Y en eso, espera, y en eso llegan y dicen, bueno, y también va a haber una versión de este mismo juego para 3DS para que pueda jugar en la calle. Y yo, su madre, va a comprar ahora la versión de Wii U, me voy por la de 3DS. Sufre. De hecho, ahora una que me gustó mucho se llama The Wonderful 101, que es como tipo Pikmin, acá raro, pero matando cosas y más de acción. Y se ve interesante. Sí. Y luego está el supuesto exclusivo reciente. Ah, claro, un juego que quisimos dejar para hasta el final, porque bueno, aquí en Barrio Gamer lo mejor lo dejamos lo mejor para el final. Ahí Bardo hizo un spoiler anticipado, esperamos que no le hayan hecho caso. Y si no, no le haga caso a mí también. La continuación, permítame usted, nada más para mencionarlo así con bombo y platillo como se merece, aunque a usted no le guste, señor. No, a mí me gusta. No es cierto. Me gusta, o sea, no realmente cierto. Me gusta y me parece un buen juego. La continuación, bueno, de la obra más reciente de Hideki Kamiya, Bayonetta 2. Bayonetta 2. Se supone que iban a cancelar. Espera, Kamiya no está detrás del título. No. Está Yosuke Hashimoto. Ya sé quién es. No tengo ni idea. Exactamente. Pero Kamiya nada más va a supervisar. A llegar a la oficina a decir, ¿está trabajando? Sí, bueno, sí. Quiero creer que Hashimoto tuvo algo que ver con el primer Bayonetta, o tiene algo que ver con Metal Gear Rising, ambos juegos de Platinum Games. No te puedo decir, es que yo creo que Kamiya sí está muy centrado en Rising, entonces puede ser que por ahí vaya. Habría que ver si es más que todo como una filosofía de estudio. Entonces realmente si no afecta tanto quien agarre el proyecto. Esperemos que no. Digo, después de todo es Bayonetta el que fue, para en mi opinión, de los hack and slash más recientes, el único que estuvo al nivel del God of War 3. Más de uno que va a crucificar. Perfecto. ¿Esto? No, es cierto. O sea, es cierto. Es mi opinión. Sinceramente, entre el God of War 3 y ese son los mejores hack and slash de esta generación. Falta Rising y DMC, habrá que ver cómo salen ellos. No, y Sir Rising. Como dato curioso, Sega canceló el proyecto de Bayonetta 2. La gente de Platinum Games se lo presentaron y Sega dijo, no, largo, no nos interesa. Hizo backpedal, sí. Sí, fue lo peor que pudieron haber hecho, porque ahora llega Nintendo, les llega y les dicen, venga, papitos, tranquilos, nosotros. Le dan los brazos, le dan de comer, los bañan, y ¡pum! Exclusivo. Aunque eso de exclusivo, lo ha anunciado la prensa, pero entre los comunicados oficiales de Nintendo no está. En ningún, o sea, en todo nada más dice como, vean este nuevo juego para Wii U, y ya. Los comunicados de Nintendo no hablan explícitamente de una exclusividad, lo que me hace pensar un poco de lo que pasó con Ninja Gaiden 2 y Ninja Gaiden con Microsoft, con Xbox 360 y con PlayStation 3. Ahora, que ver en qué termina, si terminan aclarando o no, si el juego nos pertenece, va a ser exclusivo de Wii U, aquí y allá, habrá que ver. Pobres chavos, los informantes de Nintendo no tenían ni idea del monstruo que traía, que les llegó a las manos, no supieron manejar la información. Igual y No, tienes pero razón, no había tampoco la información que gente. manejar realmente. Sí, o Tampoco la sea, es gente. que depende, habrá que ver cómo se termina pasando. De hecho, pasa mucho en el E3 cuando, por ejemplo, el Rising se pensó que era exclusivo de 360 porque se presentó en el evento Así de que Microsoft. llegó Kojima y... Sí, ya después dijo, no, bueno, también va para Play 3. Ah, bueno, ok, pero Sí, va tremendo por eso. rage ese día. Pero exactamente, hay que ver. Yo me parece muy inteligente Nintendo, recogiendo un proyecto como este. Claro, de gran calibre. Claro, tiene un gran aprecio por los fans. Habrá que ver, o sea, yo rápidamente quería comentarles que el primer Bayonetta se lanzó con una base de alrededor de 70 millones de consolas instaladas entre PlayStation 3 y Wii U. Y el juego vendió poco menos de 2 millones de unidades. Realmente ventas buenas, pero no sé qué tan buenas sean las ventas de Wii U como para que el juego tenga buenas ventas. Habría que ver. Exactamente. Ya para ir cerrando este mini especial de la consola Wii U. Ah, bueno, espera, espera, espera. Ajá. El último dato. También comentaron de una aplicación para poder ver Amazon Video, Netflix, todas estas de streaming de video. Se llama Nintendo TV y. Nintendo TV. Sí, algo así. Interesante la apuesta de Nintendo por crear un ambiente multimedia en su consola. Sí, pero bueno, con ese espacio de almacenamiento tiene que optar por streaming porque bueno, no te da campo para tener No nada. tienes mucho espacio para maniobrar, ciertamente. Este fue un pequeño insight de lo que es lo que planeamos, queremos, esperamos que sea la Wii U. Hay gente a la que definitivamente no le llena el ojo en este momento. En lo personal, yo me voy a esperar hasta que salga el Bayonetta 2 para conseguir mi consola. Yo también. Vamos diciendo cada uno cuáles serían los tres títulos que la gente podría echarle un vistazo en esta consola, en el Wii U. Bardo, yo sé que es muy difícil para ti, pero haz un esfuerzo así De que los que ya enorme está. y dinos Mira, tres títulos por los que un Wii U valdría la pena para gente como nosotros, para nuestros vecinos. Ay, bueno, De los que ya están. a los fans de Monster Hunter podemos, primero estar contentos de que vuelvan a sacarnos un juego en Occidente. Nintendo parece que se apropió de la licencia en Occidente. Me parece bien. Si Sony no le da pelota, bueno, alguien tiene que recoger la bola. ¿Qué más? los ¿Cuál? amantes de Mario les va a gustar el New Super Mario Bros. Es el mismo Mario de toda la vida. ¿Qué más? Y bueno, género de lucha, hay que ver cómo le va a Tekken para ver si más gente le interesa terminar llevando juegos a la consola. Tienen razón. Aquí tienen el apunte del buen Bardo. Juegos en su opinión que uno debería checar es, primeramente, y ni siquiera hace falta mencionarlo, Monster Hunter 3 Ultimate, que es como Monster Hunter 3 Turbo o algo así, si lo metemos a No, nombre de Street Fighter, o si sí, tiene algo de algo. variación. No, es que rapidito, el juego está basado en Monster Hunter 3G, un juego para 3DS que se sacó en Japón. La idea del juego es que puedas jugar en tu consola portátil y la versión esta en HD para Wii U, poder jugarla en la consola de tu casa y intercambiar partidas guardadas, seguir jugando en la consola de la casa y así, pues. Algo lo que ya se viene haciendo con Vita y PlayStation 3. Bastante interactivo. Por supuesto, el Super Mario New Super Mario Bros. U, y creo que dijiste al final Tekken Tag Tournament 2, si no estoy equivocado. Correcto. Bastante raro de parte tuya. El juego de pelea. Me interesa para ver. Me interesa el rato para ver si Capcom o alguna otra desarrolladora se mete ya con jueguitos que más, un poquito más competitivos. Más con más fanaticada a nivel competitivo y todo. Pues sí, por ahí. Muy bien. Señorita Moca, ¿cuáles serían los juegos, en su opinión, que los vecinos del barrio deberían checar si es que se quieren comprar una Wii U? Yo realmente no sabría decirte, todos los que dijimos en el programa son interesantes, pero sí quiero decir una cosa. No se tomen una mala impresión de Nintendo por todo lo que dijo Barro. Sí vale la pena comprar Nintendo. No, por supuesto. Lo que quería era nada más hacer ver que no todos son flores y arcoíris y ponis y todo es bonito y perfecto. No, pero tú dices que ver como un copo de guerra. No, pero sí, es así como no lo compren, por favor. Casi. Lo que dice fue caer en realidad y decir los fallos que ha tenido, los problemas que ha tenido y pues bueno. Es más, lo quiero comentar, o sea, yo ahora que tal vez vaya a Panamá en unos días a visitar a mis papás, estoy considerando comprarme ya una 3DS, pero, o sea, es eso, no. Claro, hay que darle tiempo y todo, no es que todo va a ser perfecto de salida. No, pues nada lo es. Más bien lo que quiso decir Bardo es, tómense con mesura la salida de la consola. Correcto. Y de todos modos, bueno, me imagino que Ruba, yo, la señorita, pues estamos hablando como fans. Aquí el que tiene la opinión, creo yo, más objetiva, más técnica, más crítica, es en esta ocasión es Bardo. Háganle caso al chavo, nada más sepan leer sus palabras. Sí, eso no. Para la señorita Mosca, los juegos más interesantes, yo me imagino Tokitori 2, Tokitori 2 y Tokitori 2. ¿Estoy equivocado? No, también me interesa demasiado Bayonetta. Por ahí me dijeron que Trine iba a salir para Wii U, no sé si será verdad, pero sería excelente. Sí sale. Genial. Bien. Y no sé, con que pongan bastantes indies voy a ser muy feliz. Sí, por favor. Será muy, muy padre de su parte acá con eso. Esperemos que sí. La consola virtual fue uno de los más grandes éxitos del Wii. Vamos a ver con qué nos salen ahorita. Ruba, tus juegos así interesantes, juegos a los cuales los vecinos le deberían prestar atención si quieren decidirse por una Wii U. ¿De los que ya están o ya de que van a salir? De los que ya están anunciados. A mí me interesa mucho Rayman Legends porque se ve como que un plataformero muy bastante fluido. Una cosa que no se ve mucho últimamente. Muy a la Nintendo, digamos. Claro. El Zombie U, que yo no soy fan de los zombies, de hecho, no me gustan tanto. Ay, pero se se ve muy. Este se ve muy. Muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Además, excelente. Rapidito, comentario rápido, se ve más Survival Horror que el mismo Resident Evil 6. Desde el 3, que ya no es eso. No. Bueno, desde el 4. ¿Cuál más? Me interesa ver los de Bayonetta 2 porque, pues, ¿qué puedes decir? Bayonetta es Bayonetta, es todo lo que voy a decir. Y por supuesto, es uno de los juegos que su servidor también recomienda. Lo personal, Bayonetta 2, por adelante de todo, al menos hasta que salgan las franquicias madre de Nintendo. Hasta entonces, Bayonetta 2 sigue siendo el punto fuerte de esta consola. Nada más comentario rápido. Yo no me pude terminar Bayonetta. Lo jugué. Yo lo quiero comprar. Un par de horas y me pareció muy buen juego. No como me gustó, no como para comprarlo, pero sí me pareció buen juego. Pero una pregunta: ¿qué tanto puede afectar rápidamente el perfil familiar de Nintendo con un juego con Bayonetta y la censura o algo así. Ay, Bayonetta es una morra muy, muy exageradísimo la violencia ahí, muy exagerada, muy gigante, etcétera. Y con temas de religión. Nos acaban de dar nuestro reality check, muchachos. Por eso pregunto, porque no sé, no tengo el concepto de la totalidad del juego, entonces no sé qué tanto puede afectar o no. Es que bueno, depende, porque ya como quiere ir ya mucho la noticia madura del Wii U, así que... Por eso, o sea, es que si Nintendo empieza a tener como una división más madura, no creo que afecte tanto, pero... No debería realmente. Pues si le fue bien a Bad World, creo que no está tanto problema el Bayonetta. Yo no me quiero poner a pensar en eso de momento, simplemente digo... Bayonetta 2, por favor, para recomendar. Uno más, en mi opinión, Tekken Tag Tournament 2. Quizá no por lo que dice Bardo, por tratarse de un juego de lucha implementado en Wii U, aunque también tiene su peso, sino que para mí, de por sí el Tekken Tag Tournament 2 es una extravaganza de contenido bastante, bastante, bastante, bastante, bastante interesante. Encima de todo este contenido, van a tener, digamos, algunos trajes muy, muy curiosos de ciertos personajes de Nintendo. Vamos, sí, yo lo veo y me reí. Williams como Saran, vamos a tener a Kazuya como Link, vamos a tener a... Y Kazuya como Link no tiene madre. Vamos a tener a Ganryu como Bowser. Entonces vamos a tener ciertos, cosas. Y luego los hongos. Especiales exclusivas, hongos que aumentan el tamaño de los peleadores, obviamente su fuerza. Hongos que reducen el tamaño de los peleadores y los hacen más propensos a esquivar todo tipo de golpes. Este Tekken Tag Tournament 2 quizá no se vea tan competitivo como las versiones de Xbox 360 y PlayStation 3, pero se oye altamente divertido. Uh-huh. Y el último, bueno, Nintendo, por favor, maldita sea, saca un F-Zero. Mientras tanto, Wipeout 3 es el título para mí. Una pregunta, estoy confundido en una cosa rápido, esta franquicia Wipeout, ¿es la misma que la que aparece a veces en exclusiva en PlayStation o en los catálogos de PlayStation? Efectivamente. ¿Es la misma o es distinta? No, es la misma. Wipeout XL, de hecho, es el juego más recordado, el más chipocles, el mejor. Que salió precisamente exclusivo en PlayStation. En PlayStation 1, te estoy hablando. Ah, ok. Tenía esa duda nada más. Sigue. Pero sí es la misma y... Uh-huh. Digo, hasta que salga algún F-Zero... Estaré prestando la atención a Wipeout 3. ¿Hay algo más que alguno de nosotros, muchachos, quiera decir? Yo nada más... Rapidito, quiero decir que sería bueno que Nintendo espabile y que no nos espere 3 o 4 años esperando un Mario, 3 o 4 años esperando un Donkey Kong, 3 o 4 años esperando un Zelda. Ay, porque esto sale como un año después del lanzamiento de la consola, no manches. Esperemos que sí. No, o sea, te lo digo porque, por ejemplo, Mario 3D Land salió pocos meses de que salió 3DS. O sea, y no he visto gran cosa de Nintendo, aparte de Nintendo Land, que sinceramente no me interesa para absolutamente nada. Bueno, el Skyward Sword salió un año antes de que el Nintendo Wii estuviera dando las gracias. Sí, tienes razón, Bardo. Mientras más pronto salgan las franquicias fuertes de Nintendo, mejor les va a ir en el aspecto de ventas. Exactamente, es lo que yo quiero. Quiero mi Donkey Kong, quiero mi Mario bueno, no un Mario copypasteado de DS. Yo quiero un Metroid. Un Metroid, pero ojalá como tipo Other M. No, que sea para que sea Metroid, por favor. Quiero mi F-Zero. La señorita quiere su Kirby. Yo quiero mi Kirby. Yo quiero un Kirby. Bueno. Ruba y Rufus quieren su Zelda, ¿no? Muchos, yo quiero un Yoshi también. Un Yoshi. Pues muchachos, parece que ya estamos hasta el tope de información. Ya le dimos mucha información a nuestros vecinos para que la procesen, para que la... ¿Cómo decirlo? Para que la capten, para que la lea, para que la... para que pasen un buen fin de semana, así leyendo, investigando y informándose, aparte de lo que les acabamos de decir en este podcast. Vamos cerrando ya. No sin antes de eso, yo, la próxima semana será el Tokyo Game Show. Tokyo Game Show, que es como el E3 de Japón, de acá en Estados Unidos, pero en versión chida allá en Japón. Esperen muchas cosas, esperen muchas cosas. Nosotros esperamos. Yo Capcom, antes de acabar. Por maldito Capcom. Yo antes de acabar el programa. Dale. Yo sé que un par de amigos haciendo juegos indie llamado Alien Games. Ah, bueno, sí. Y hace poco lanzaron un juego, su primer juego llamado Starry Boy. Stary Boy, de chico, ¿no? Es para Android, completamente gratis, para que lo busquen en Google Play y lo prueben, ¿no? Por favor. No participé ahí, pero este es el primer juego y pues quisiera que le den una probadita, ya que es gratis, así que bueno. Por favor. Completamente gratis. Por favor. Por favor, ayúdenme. No, claro. No, pero sí, está muy divertido, pesa muy poco y es gratis, así que chéquenlo. Muy bien, ahí está la nota. Vamos a tener también el link en las notas del podcast, que esperamos esta ocasión ya se suba un poquito más pronto. Claro, ahí les culpas. Dejo el link. Silencio. Le acabo de hablar feo al patrón, güey. Espérate. No. Muchachos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa de la segunda temporada de Barrio Gamer. Les recuerdo, síganos en nuestra página de WordPress, barriogamer.wordpress.com. Tenemos nuestra página de Facebook, Barrio Gamer. Denle like para que se informen con las últimas novedades del mundo de los videojuegos. Tenemos también nuestro podcast que vamos a... Ya lo están oyendo. Nuestra página de Facebook, así como la página de WordPress. El podcast saldrá a tiempo, no tengo ni la menor duda de ello. Panelistas, muchas gracias por su asistencia. Señorita Moca. Yes, otra vez. muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por sus comentarios. Nos estaremos viendo pronto. Cuídense mucho. Igual, gracias a todos por escuchar. Gracias. Bardo. Sí, señor. Bardo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por proveernos de ese análisis tan crítico y objetivo. Nunca está de más en un programa como estos. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Bueno, usted y yo creo que tendremos algunas cuentas pendientes que arreglar el día de mañana. Ya le estaré avisando en caso de lo contrario. Claro. Despidámonos. Nada más, vecinos. Nada más quería decir que yo sí tengo mis dudas que salga a tiempo el podcast, pero bueno. Tú dudas muchas cosas, entonces no cuenta. Por ti le va a salir tarde, vas a ver. No, bueno, gente, muchas gracias por oírnos. Hasta luego. No, estamos bien. Nos estamos yendo y no sin antes despedirnos del buen Ruba. Hello. De México para el mundo, mariachi, tequila, jua jua. Ruba. Hey. Para Ruba, despedirnos aquí. Ahí nos vemos, se cuida, gracias por oírnos. Así de puntual es el joven Ruba. Se despide de ustedes también su anfitrión y camarada Sander, desde Aguascalientes, México, clima desértico, Feria de San Marcos, mucha cerveza. Y muerte. Más si Sander maneja. Qué bueno que sepan la realidad del mundo. Nos estamos viendo, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben lo que yo siempre les digo, que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Estamos escuchando pronto. Bye. Chao. Qué bien no salió. Excepto por toda la matanza de ventas que le hizo a Nintendo. Ya ni para querer patrocine, ¿verdad, cabrón? No, digo yo, técnicamente, sin pausas, sin interrupciones, así medio, exceptuando Oye, el este cargo vato ese, patrocina qué Nintendo, cola, qué cola, qué cola era. Este fue tu patrocinio. Ahí se nos fue el contrato. Pero bueno, no, de pues... hecho, en buena parte. ¿Sabes qué es esto? Es tu cara en la rodilla de Moca. No, no, en parte también